amigas de nuestra gran ciudad de Concepción en estos días bastante fríos por lo demás. Reciban un afectuoso saludo especialmente a todos nuestros vecinos y vecinas de Pedro del Río Sañartu y Cerro La Pólvora, de su amigo y servidor Leodán Zapata, quien como siempre junto con Pablo Espinosa en controles ingresamos a sus hogares con el programa informativo y utilidad pública Ventanilla Única. Ventanilla Única que se transmite en vivo y en directo por Radio Espacios FM en el 107.3 todos los martes a las 19 horas y por supuesto se retransmite por esta misma emisora los jueves a las 11 de la mañana. Asimismo, nos pueden escuchar todos los miércoles a contar de las 13 horas en Radio Voz de la Mujer en el 107.7 del dial. También, como no, nos pueden escuchar online en todo el mundo en www.espaciosfm.cl. Consultas, preguntas, todo lo que ustedes nos quieran preguntar, por supuesto, envíen un correo a ventanillaunica@espaciosfm.cl. También, como no, nos pueden llamar al 41-22-22-363. Se lo repito, al 41-22-22-363. Y así comienza un programa más de Ventanilla Única. ¿Cómo está, querido amigo, querido amigo? ¿Usted ha escuchado hablar de sana? Si yo le digo sana, ¿a qué le llega a la mente? Fíjese que la presidenta Michelle Bachelet firmó el proyecto de ley que crea el seguro para el acompañamiento de niños y niñas, el SANA. ¿De qué se trata? Fíjese que junto con los ministros de Salud, Trabajo y Previsión Social, firmó este proyecto de ley y que pretende ser un seguro obligatorio y de carácter solidario del que podrán gozar los padres y madres que viene a fortalecer el sistema de protección social de nuestro país. Mediante este seguro, las mamás y papás que son trabajadoras podrán acompañar a su hijo entre 1 y 18 años, fíjese, 18 años, que se encuentren afectados por una condición grave de salud y de alto riesgo vital. Podrán hacer uso de una licencia médica de hasta 90 días, 60, 45 días, según sea el caso, y de esta manera podrán acompañar, cuidar durante todo ese tiempo y recibirán, por supuesto, una prestación económica que reemplaza total o parcialmente la remuneración financiada por este seguro. Lo que decía nuestra presidenta Michelle Bachelet es que lo que hay detrás del proyecto representa el camino que se ha recorrido, ¿cierto? Y que acerca el horizonte de lo que como país se necesita, que es fortalecer nuestra solidaridad para cuidarnos uno a otro. Fíjese que este seguro cubrirá a más de 3 millones de trabajadores y más de 4.000 niños podrán contar con el cuidado de sus padres en momentos difícil. Ahora, ¿qué tipo de enfermedades son consideradas? Fíjese que si ambos padres podrán acompañar a su hijo y hija menores afectados por enfermedades catastróficas como el cáncer, el trasplante, estado terminal, accidente grave con riesgo de muerte o secuela funcional severa y permanente. Ahora, cada una de estas enfermedades se irán sumando de forma gradual, partiendo por el cáncer y sus cuidados paliativos y luego irá incorporando las demás contingencias. Ahora, si ambos padres son trabajadores, podrán hacer uso de la licencia en conjunto o sucesivamente por día completo o media jornada. Y si hace uso de este seguro, el SANA, no podrá ser despedido. Fíjate que la licencia va a variar según la enfermedad. En cáncer y trasplante va a tener 90 días corrido, si es un desahucio o estado terminal, que es lamentable, ¿cierto?, 60 días, y un accidente grave con riesgo vital o secuela funcional severa entre 45 y 11 días. Este aporte será un seguro obligatorio, como una política pública que busca conciliar familia y trabajo, incentiva la corresponsabilidad parental, de que tanto el padre como la madre se involucren en el cuidado de sus hijos, promoviendo de este modo un cuidado más equitativo entre padre y madre. Eso era el seguro para el acompañamiento de niños y niñas sana. Ya no me alcanzan las palabras, no, para explicarte lo que siento yo y todo lo que vas causando en mí. Lo blanco y negro se vuelve color y todo es dulce cuando está en tu voz. Y si nace de vivir Bien, he escuchado hablar usted de Chile le gana al invierno previniendo. Fíjese que esa es la nueva campaña de invierno 2017, ¿ah? Y ya que desde 1994, hace ya largo 23 años, el sistema público de salud contempla la campaña de invierno y se despliega un conjunto de estrategias para enfrentar el alza en la demanda por atención de enfermedades respiratorias. Estas acciones van acompañadas por una campaña comunicacional orientada a educar e informar a la población sobre el buen uso de la red asistencial. Fíjese que hace 19 años, el 60% de los niños y niñas que padecían enfermedades respiratorias fallecían en domicilio sin que mediara consulta a un médico durante los 5 días anteriores al fallecimiento, ya que los adultos no reconocían signos y síntomas de gravedad. ¡Qué fuerte! ¿Eh? Y hace muy poco. En el año 2004, esta cifra bajó y alcanzó un 30%, ¿cierto?, reduciendo la mitad de la mortalidad infantil por esta causa, demostrando la pertinencia y necesidad de continuar con la campaña. El sistema público de salud se prepara entonces para enfrentar el invierno, absorbiendo la demanda provocada por el aumento de las enfermedades respiratorias y, por supuesto, sus complicaciones. En materia de prevención, la campaña de invierno reitera la importancia de que la población debe seguir a lo menos estos consejos. Apuntémoslo a ver si lo estamos siguiendo. Primero, lavar las manos de los niños y niñas frecuentemente, ¿eh? Los niños con las manos bien lavaditas. Estornudar cubriendo boca y nariz con el antebrazo. ¿Ah? Los niños ya lo tienen claro y siempre lo he visto con mis sobrinos, sobre todo, que siempre nos dicen estornudar, hay que cubrirse la boca y la nariz con el antebrazo, mantener la vacuna al día, por supuesto, porque son fuentes de prevención, fortalecer las defensas de los bebés alimentándolos con leche materna, esa es la idea, ¿cierto?, de los primeros meses de lactancia. Evitar espacios públicos con aglomeraciones y el contacto con personas enfermas, ya que ellos transmiten, ¿cierto?, estos virus, y mantener la casa sin humedad. Eso significa que tenemos que abrir permanentemente las ventanas de nuestro hogar para ventilar nuestro hogar. Y esa es la campaña de invierno. Y esperamos que usted lo siga tal como lo está señalando el gobierno año tras año. Yo era un tonto mal acostumbrado, un don Juan desesperado, un aprendiz de vivido. Perseguía musas caprichosas con la eterna picardía de un galán de culebrón. Quisiera ser más persona, creo que llegué. Superficial, rutinaria y material, indomable como yo. Me persigue con su engaño y su desprecio, transformándome en un necio que abusó del corazón. Quisiera ser más persona, creo que llegué. escuchado hablar del Huetrimpantu? Huetrimpantu. Así está mejor. ¿Ha escuchado hablar del Huetrimpantu? ¿Sí? ¿No? Fíjese que es el Huetrimpantu, es el año nuevo mapuche, ¿eh? Y que se va a celebrar acá en la ciudad de Concepción, por supuesto. Y se inicia el martes 20 de junio a las 10 horas en la Plaza Independencia de Concepción, en una ceremonia que estuvieron presentes 5 asociaciones mapuches de la comuna. Las asociaciones se llaman la Curiñanco, Auquincu Hualmapu, la Nehuentén, la Trebún Huechelu y Nehuenmap. Junto al alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, más representantes de la municipalidad y autoridades invitadas, entonces comenzaron con el izamiento de la bandera para preparar las celebraciones del Huetrimpantu o Año Nuevo Mapuche. Centralmente, fíjese que el solsticio de invierno da comienzo a un nuevo ciclo de la naturaleza, que es un fenómeno cósmico significativo a nivel natural y simbólico para las etnias que habitan en el hemisferio sur, quienes celebran el proceso natural del Huetrimpantu o Huiñoi Tripantu para el renueve de la fuerza y el conocimiento junto a la Madre Tierra. En la ceremonia se hizo la bandera mapuche, se realizó un WIF, que es la danza mapuche en torno a la bandera, y la representación musical del Colegio Oscar Castro. Como parte de la actividad, se dio a conocer la serie de actividades que habrá, ¿cierto?, la semana del 19, ¿cierto?, al 25 de junio. Y como la presentación, ¿cierto?, del músico mapuche Joel Maripil, quien ha dedicado su vida a la difusión del Ulcantún o campo mapuche, canto mapuche, entre otros. Y fíjese que el miércoles 21 a las 23 horas, entonces la cascada Parque Ecuador, estará el Huetrimpantu como todos los años, y como todos los años celebrando el Año Nuevo Mapuche. And I know just how to cry. I know just where to find the answers. And I know just how to lie. I know just how to fake it. And I know just how to scheme. I know just when to face the truth. And then I know just when to dream. And I know just where to touch you. And I know just what to prove. I know when to pull you closer. And I know when to let you loose. And I know the night is fading. And I know the time's gonna fly. And I'm never gonna tell you everything I gotta tell you. But I know I gotta give it a try. And I know the roads to riches. And I know the ways to fame. I know all the rules and then I know how to break them. And I always know the name of the game. But I don't know how to leave you. And I'll never let you fall. And I don't know how you do it. Making love out of nothing at all. Out of nothing at all. Out of nothing at all. Out of nothing at all. Out of nothing at all. Out of nothing at all. Out of nothing at all. You can take it. ¿Ha escuchado usted hablar de la vacuna contra el virus del papiloma humano, el VPH? Fíjese que el Ministerio de Salud vacunará gratuitamente contra el virus del papiloma humano a todas las niñas de cuarto año básico, que es la primera dosis, y las niñas cuando estén en quinto año básico, que es la segunda dosis. Como esta vacuna ahora forma parte del Plan Nacional de Inmunizaciones, su colocación es obligatoria para las niñas de esa edad en establecimientos educacionales públicos y privados. Fíjese que si la niña puede recibir la vacuna si está resfriada o con fiebre leve, entre 37 y 38 grados, ya que estos síntomas no constituyen contraindicación para vacunarse. Ahora, la vacunación se llevará a cabo el segundo semestre del 2017, o sea, ya prontito, en los establecimientos educacionales y centros de salud público. Ahora, ¿qué es lo que es el virus? Me preguntará usted. Pues mire, el virus del papiloma humano, conocido como el VPH o el HPV, es un virus que se transmite a través del contacto íntimo sexual entre una persona que lo posee y otra que no. Ahora, puede provocar verrugas genitales, pero el mayor riesgo es que el VPH causa más del 70% de los casos de cáncer cérvico uterino, también llamado el cuello del útero, además de otro tipo de cáncer, ya relacionados también con ese mismo sector. Aunque su incidencia en hombres es menor, también puede producir ciertos efectos al varón. Ahora, estas vacunas son preventivas, por supuesto. Esto quiere decir que hay que preparar, ¿cierto?, a las niñitas para ya su edad adulta. Y por eso que la vacuna gratuita, ¿cierto?, que la coloca el Ministerio de Salud, está destinada a todas las niñas de cuarto básico y de quinto básico en dos dosis. Y siempre la vacuna también está disponible en vacunatorios privados para que las utilicen mujeres de otras edades también. ¿Ya? Se va a vacunar en los establecimientos educacionales, público y privado, y en los centros de salud público durante el segundo semestre del 2017. Y ahora, si la menor falta clase, deberá ser llevada al vacunatorio de su consultorio o centro de salud. Recuerde que esta vacuna contra el VPH, ¿cierto?, o virus del papiloma humano, está contemplada en el Plan Nacional de Inmunización y por lo tanto la ley indica que su colocación es obligatoria. Me hablas sin reproche. Esta es Espacios FM. Hola amigos, les invitamos a escuchar todos los miércoles desde las 19:30 horas Nueva Vida, un programa de dirección espiritual que te ayudará a vivir mejor y a entender el propósito de tu existencia. Nueva Vida, un programa que te guiará a encontrar la verdadera paz y sanidad para tu alma. Te invita además a entender la fórmula de cómo enfrentar la vida, venciendo con lo que tú ya tienes, tus capacidades personales y espirituales, para así lograr grandes cambios positivos en ti. Nueva Vida. Les esperamos cada miércoles desde las 19:30 horas aquí en Espacios FM. Cada cierto tiempo, ¿cierto? Escuchamos y generalmente todos sabemos qué es lo que es el permiso postnatal. Pero nunca está de más poder comentar y hablar sobre este proceso que muchas veces desconocemos. Y fíjese que pensando en potenciar el apego y permitir un mejor desarrollo del infante, ¿cierto? De esta nueva personita que nace, el permiso postnatal parental aumenta el periodo de descanso y permite que los padres puedan escoger el formato que más le acomoda. ¿Usted conoce los formatos? Fíjese que de acuerdo a la ley 20.545 pueden optar a alguna de las siguientes modalidades del beneficio. La primera, que pueden ser 24 semanas de descanso completo para las madres, postnatal normal, ¿cierto? Que más un postnatal parental de 12 semanas a jornada completa y que tiene un subsidio equivalente con un tope de 73,2 unidades de fomento bruta, ¿ok? En este sentido, entonces se puede tomar la madre, ¿cierto? 24 semanas. También puede tomarse la mitad, es decir, 12 semanas, cerca de 3 meses. La otra era aproximadamente de hasta 6 meses. Ustedes saben que cuando se trata del nacimiento de niños, generalmente se cuenta por semanas. Y entonces está la posibilidad de que la madre, ¿cierto?, se tome 12 semanas de descanso y a continuación pueda tomarse 18 medias semanas de media jornada. En esta etapa se le cancelaría el 50% del subsidio con un tope de 36,6 UF. También existe la posibilidad de que se tome 12 semanas de descanso completo para las madres y de las 12 semanas restantes en jornada completa pueden traspasar un máximo de 6 semanas a los padres, fíjese. Es decir, también los padres podrían tomar su postnatal y si las madres optan por la media jornada para esta segunda etapa, solo pueden traspasar 12 semanas a los padres en la misma modalidad. Es decir, 12 semanas, o si lo ponemos en meses, aproximadamente 3 meses que se lo pueda tomar la madre, 3 meses el padre. Le quedó interesante y le vamos a seguir contando después de este temita musical. Frecuentes tus ausencias y cada vez es más dudosa tu inocencia. Aunque me jures que soy dueña de tu vida, ya son palabras que me saben a mentiras. De un tiempo acá tu indiferencia es tan extraña y van creciendo los rumores que me engañas. Tanto amor por ti en el alma. ¿Quién ya no puedo más. Ayúdame a creer que no me mientes, que son solo rumores de la gente, que me amas como siempre o más que antes, que no hay necesidad de algún amante. Ayúdame a creer. Creer porque presiento que nuestro amor se acerca a su final. Entre los dos por siempre fue nuestra bandera, que nos diríamos la verdad aunque doliera. Algo anda mal entre los dos, es evidente. Si hay alguien más, no seas cobarde, habla de frente. Quisiera oír que son figuraciones mías y despertarme de esta horrible pesadilla. La realidad es cruda y huele a despedida. Aunque me duela, quiero toda la verdad. Ayúdame a creer que no me mientes, que son solo rumores de la gente, que me amas como siempre o más que antes, que no hay necesidad de algún amante. Ayúdame a creer. Creer porque presiento que si te vas me vas a hacer llorar, que si te vas me vas a hacer llorar. Continuamos con el postnatal. Es interesante el tema y viene bien de vez en cuando recordarlo, por supuesto. ¿Quiénes pueden acceder al postnatal? Bueno, las trabajadoras dependientes necesitan tener 6 meses de afiliación a una AFP y 3 o más cotizaciones previsionales continuas o discontinuas dentro de los 6 meses anteriores al prenatal. Asimismo, deben estar afiliadas a FONASA o a ISAPRE, así que ojo con eso. Las trabajadoras que coticen en forma independiente o modalidad honorario requieren tener 1 año de afiliación en la AFP y 6 o más cotizaciones previsionales continuas o discontinuas dentro de los 12 meses anteriores al prenatal, y además sí deben estar afiliadas a FONASA o una ISAPRE. Y las trabajadoras temporeras por obra, servicio o faena pueden acceder al nuevo postnatal, beneficio denominado subsidio a la maternidad. ¿Qué le parece? Esto, para solicitarlo, tienen que estar cesantes al momento de iniciar el prenatal, 6 semanas antes del parto, además de cumplir los siguientes requisitos antes de quedar embarazada. Primero que nada, acreditar 1 año mínimo de afiliación en una AFP y FONASA o ISAPRE. Contar con 8 o más cotizaciones previsionales continuas o discontinuas como trabajadoras dependientes dentro de los últimos 24 meses, es decir, de los últimos 2 años. Y la última cotización puede ser bajo cualquier tipo de contrato a plazo fijo, por obra o faena determinada. Es interesante, ¿eh? Porque ya se vienen, ¿cierto?, nuevos elementos para poder definir. Ahora, ¿cuál es el monto del subsidio cuando se trata de subsidio? Mire, fíjese que tanto para las trabajadoras dependientes o independientes, el monto de subsidio será el promedio de las remuneraciones o renta obtenida antes del embarazo comparadas con el promedio obtenido los 3 o 6 meses antes de iniciar el prenatal. El monto del subsidio corresponderá al menor de los 2 promedios, que van desde el ingreso mínimo mensual hasta 73,2 UF como máximo. Vamos a sacarle el monto y se lo vamos a contar después de este temita musical. Yeah. Dios, ¿a dónde más? Me verás, pude verte como yo te vi bien. Desde luego que te vi para mí, tal cual te vi. Luego yo me decidí a quedarme cerca de ti. Esa noche sabrás lo que yo te puedo dar si te quedas junto a mí. Estaba debiendo, ¿cierto?, el monto hasta el máximo que se puede pagar en caso de estar con postnatal. Fíjese que el máximo que se puede alcanzar a pagar es 1.900.000 pesos. Eso es el máximo. Por lo tanto, quien gane más pierde dinero, por supuesto, en esta instancia. Pero son montos mayores. Me preguntaban qué pasaba con los hijos adoptados. Y fíjese que los padres e hijos adoptados menores de 6 meses gozarán tanto del periodo de postnatal, que es decir, 12 semanas, como el nuevo postnatal parental, de acuerdo con la norma vigente. Entonces se podría, que para hijos adoptados menores de 6 meses, los padres podrían tener las 24 semanas. A los padres e hijos adoptados mayores de 6 meses y menores de 18 años se les concederá el tiempo de permiso de un postnatal parental, que corresponde a 12 semanas, es decir, para personas que adoptan, pueden llegar a estar con su hijo entre 6 a 3 meses, dependiendo de la edad de ello. Y para finalizar, ¿cierto?, el tema del postnatal, fíjese que con el postnatal parental se mantienen los mismos derechos, es decir, que los trabajadores tienen fuero maternal desde el momento de la concepción, es decir, cuando recién estamos creando a nuestro bebé, cuando ha quedado, ¿cierto?, la mujer embarazada, y hasta que el niño cumpla un año y 85 días de edad, no se toca ningún derecho adquirido en materia de pre y postnatal, es decir, que no pueden ser despedidas en ningún caso todas aquellas familias, personas que están que han quedado embarazadas durante el trabajo, y si así fuera, bueno, la ley los ampara, por supuesto, y recuérdelo, lo ampara hasta que su hijo cumpla un año y 84 días, es decir, aproximadamente un año y 3 meses. Exclusivo de cielos. Cuando me miras así, perdido estoy. Cuando me miras así, contigo voy. ¿Qué puedo hacer? Tus ojos son el imán de mi corazón. Cuando me miras así, completo estoy. Cuando me miras así, yo sé quién soy. No pido más, es lo mejor. Eres el ángel, luz de mi amor. En ti puedo ver la libertad. Tú me haces sentir que puedo volar. Y sé que aquí es mi lugar. Y sé que a ti yo quiero amar. Cuando tú me miras así, cuando tú me miras así, no hace falta nada más, solo ganas siento de amar. Exclusivo de MD3 Celos. Cuando me miras así, perdido estoy. Cuando me miras así, contigo voy. ¿Qué puedo hacer? Tus ojos son el imán de mi corazón. Exclusivo de MD3 Celos. Cuando me miras así, completo estoy. Cuando me miras así, yo sé quién soy. No pido más, es lo mejor. Eres el ángel, luz de mi amor. En ti puedo ver la libertad. Tú me haces sentir que puedo volar. Y sé que aquí es mi lugar. Y sé que a ti yo quiero. ¿Ha escuchado usted hablar del programa Más Sonrisas para Chile? Fíjese que este programa permite que mujeres jefas de hogar accedan a atención odontológica integral. Y esto incluye, mire, ponga atención, consultas preventivas, que generan los diagnósticos de salud bucal, higiene y una entrega de kit de aseo. También están las consultas educativas, en donde se hacen un examen dental, los tratamientos rehabilitadores sobre la base de prótesis dental removible, ya sean acrílica o metálica según corresponda, y los tratamientos complejos como son las tapaduras, la extracción, radiografía y reemplazo por pieza nueva. Ahora, ¿cómo está la coordinación acá del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, que ahora se llama Cernamec, a través de los programas Mujeres Jefa de Hogar, Centro de la Mujer y Casas de Acogida? ¿Dónde están los programas Mujeres Jefa del Hogar? Por supuesto, en su municipio, aquí en la Municipalidad de Concepción, por supuesto. Y una vez que entonces pueda y vaya, fíjese que el programa Más Sonrisas para Chile se realiza en establecimientos de salud primaria de cada comuna, es decir, acá en cada uno de los consultorios, de lunes a viernes de las 5 a las 20 horas y los sábados de las 9 a la 1, por lo que el plazo de atención dependerá de la demanda que estos tengan. Ahora, el beneficio se inicia desde que se firma el convenio entre el alcalde y la comuna respectiva y el director, por supuesto, del Servicio Salud. Ahora, ¿cuáles son los antecedentes? ¿Cómo usted tiene que trabajarlo o ir a la oficina? Primero debe ir a la oficina municipal, donde se ejecuta el programa del CERNAM, CERMANEF, que corresponda, es decir, en este caso, al programa Mujeres Jefa Hogar de la Municipalidad de Concepción. Y ahora, si no está inscrita en un programa, diríjase al consultorio más cercano. Explique el motivo de su visita. Entonces, ¿qué es lo que tiene que decir? Que quiere solicitar la inscripción para el programa Más Sonrisas para Chile. ¿Cómo se llama el programa? Más Sonrisa para Chile. Y como resultado del trámite, habrá postulado para obtener el beneficio. Ahora, es importante que uno de los programas de CERMANEF, que la atención odontológica será gestionada por la propia institución, la que la derivará al centro de salud correspondiente. Y por lo tanto, lo que debería hacerse esto es llamar al 600-360-7777. Le repito el número para que pueda obtener mayores datos. 600-360-7777.